realmente fue terrible lo que sucedió, esta represión a la gente que va a protestar por un emprendimiento inmobiliario que es realmente un negocio entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Esta situación se extendió hasta en la legislatura, ¿no? Hoy tuvimos la sesión y cuando el diputado Adrián Camp solicita una tabla para rechazar directamente la represión realizada sobre la gente que se había ido a manifestar con tranquilidad, esta fue denegada, no solamente por el macrismo, sino también por el Frente para la Victoria. Esto está indicando que los negocios son los mismos. Pueden diferir en matices, pero los negocios siguen siendo exactamente iguales, de uno y de otro lado. Realmente, de esta forma, se están desnudando las antiguas alianzas. Y esto es lo que nosotros estamos denunciando permanentemente.